oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. No es Cristina Varela, es Luis Angió, y Cristina llegará en un ratito, esperemos, estaba con algún tema personal que no podía llegar a tiempo, pero vamos a ir dando inicio al programa de hoy. Saben que este programa sale por las 690, operado técnicamente por Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y en el caso mío, en el estudio Los Matadores, del barrio de Villa Crespo. Este programa se retransmite los martes a las 12 y los sábados a las 13 por la retaguardia. También lo pueden escuchar los martes a las 20 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los martes a las 19. Sabés que si querés dejar un mensaje ahora en el horario del programa, lo podés hacer al 153-181-3126, 153-181-3126, y podés seguirnos por la página www.oidmortales.com.ar. Y vamos a tener hoy algo que lo hemos tratado ya en otras oportunidades, y es esto, otra más del gobierno de Rodríguez Larreta, en donde quiere, y ya empezó, por más que hubo amparos, resolución de la justicia que después dio marcha atrás, hacer este parque lineal en la avenida Honorio Pueyrredón. Los vecinos vienen resistiendo, reclamando hace rato, y ahora los vecinos tienen un proyecto para la puesta en valor de la avenida Honorio Pueyrredón, sin que esto afecte justamente a los vecinos que están en esas cuadras, que viven en esas cuadras, como así tampoco al tránsito que en el proyecto que tiene Rodríguez Larreta y que quiere ejecutar, afecta totalmente también al tránsito, porque corta el tránsito en una mano de la avenida Honorio Pueyrredón. Quienes conocen saben que es una avenida de doble mano con un bulevar muy lindo en el medio. Pero al cortar una mano, al clausurar para el tránsito vehicular una mano, hace que las calles paralelas a la Honorio Pueyrredón vayan a colapsar, tanto de las líneas de colectivo como de los camiones, de los autos, bueno, de todo el tránsito que corre por ahí. Vamos a entrevistar a uno de los vecinos para que nos cuente de qué se trata este proyecto y cómo lo piensan presentar, cómo ya lo trabajaron y demás, ¿no? Y luego también posiblemente charlemos sobre otro tema que tiene que ver con algo que el gobierno de Larreta, con Soledad Acuña, la ministra de Educación, ya lo venían planteando, pero ahora nos enteramos que por decreto lo que era una información oficial, aunque todavía no estaba en ninguna resolución, por decreto en el boletín oficial del día de hoy, Larreta transformó 10 escuelas de jornada simple a jornada completa, con todo el trastorno que eso significa para los padres, para los alumnos, para la madre, para los docentes, para toda la comunidad educativa. Bueno, vamos a tratar este tema también y algunos otros temas que estén dando vuelta en la ciudad. Sabemos que siempre siguen los paros de los médicos y médicas y profesionales en general de la salud, de la ciudad de Buenos Aires. Está el paro por tiempo indeterminado porque no le han dado respuesta. Quizás cuando llegue Cristina Varela podamos ahondar un poquito más en este tema. Así que vemos lo que tenemos para hoy, que es esto. Y Nacho, si vos tenés ya para ir abriendo el programa con los separadores, con lo que tenemos de pauta, y iremos a la primera entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, entonces ya en Oír Mortales vamos a hablar con Adrián Hernández, disculpa Adrián, respecto a lo que había comentado al inicio del programa, de la propuesta que están haciendo la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Honorio Pueyrredón al proyecto, que ya es un proyecto en aras de ejecución, de ese parque lineal en la avenida Honorio Pueyrredón. Adrián, buenas noches, Luis Angió te saluda. Buenas noches, Luis. Primero, gracias por el espacio, como siempre. Por favor. Bueno, para nuestros oyentes, si bien este tema lo hemos tratado en otras oportunidades, ¿cómo es esto? Yo me acuerdo desde septiembre del año pasado, o sea, ya hace un año que la Reta está con este tema, insistiendo en destruir Honorio Pueyrredón, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ya cumplimos un poco más de un año con esta asamblea y sigue la cosa y seguimos nosotros intentando un canal de diálogo con el gobierno de la ciudad, que ya sabemos cómo actúa, que defiende, que claramente suponemos que es otro negocio detrás del espacio público y en este caso con quizás un pacto gastronómico. Un nuevo pastolo gastronómico, ¿no? Como lo conocen ellos. Sí. Y hubo presentaciones de amparo, la justicia en una primera instancia les dio la razón a los vecinos, después hubo otra instancia donde no, y le permitió al gobierno avanzar. Digamos que este proyecto de parque lineal arranca en el CID Campeador, ahí en Honorio Pueyrredón y la avenida Gaona, y por 5 cuadras hasta la avenida, hasta la calle Roja, ¿verdad? No, es desde el CID Campeador, es desde sí, es Honorio Pueyrredón Díaz Vélez hasta Neuquén, son 8 cuadras. 8 cuadras. El proyecto del gobierno de la ciudad es eliminar el tránsito de esas 8 cuadras en sentido norte-sur de la avenida Honorio Pueyrredón. Y lo que provoca con eso es el desvío del tránsito a las calles paralelas, que son Roja e Hidalgo. E Hidalgo, que ya viene colapsada de antes, ahora está peor. Y a la que además le sumaron el colectivo 92. Entonces, claro. Lo que está provocando con esto es un caos en toda la zona, con, no sé, pero nosotros tenemos un ejemplo, cuando presentamos nuestro amparo en su momento, nosotros una de las pruebas que se han presentado era un documento público del gobierno de la ciudad, que es un mapa de ruidos de la Agencia de Protección Ambiental, donde se inunda la clase de Hidalgo como una de las clases con mayor contaminación sonora de la ciudad, e imagínate ahora que tiene más autos y al 92. Pues está imposible en calle y lo sufren muchísimo los vecinos que son ausentistas. Bien, no te estoy escuchando muy nítido, quizás hace un poquito de ruido, si por ahí ubicamos un poco mejor el celular, a ver si te puede ser, a ver, ahí es mejor. Sí, señor. Bien. Bueno, ahora, porque mi pregunta es la siguiente, en este proyecto de Larreta, que además Honorio Porredón, para quienes no conocen, tienen un bulevar, y un bulevar muy lindo, muy pocas avenidas tienen el bulevar que tiene Honorio Porredón. En este proyecto, por ejemplo, ¿cómo tiene previsto él entrar a las casas, por ejemplo, los que tienen estacionamiento, ¿no? Garajes en los edificios? ¿Cómo lo prevé si no va a haber circulación vehicular? Mira, en realidad por lo único que hicieron una ley, que no es suficiente para crear el supuesto parque, pero sí para modificar el uso de la calle en algún sentido, es la creación de una calle de convivencia. Ahí lo que vas a tener son, de las tres manos que ahora tiene Honorio, la primera pegada al cordón va a ser una calle de convivencia, donde se va a poder estar caminando en bicicleta o autos, y los autos van a ser solamente los autos de los frentistas. Ajá. Y eventualmente los vehículos de servicios, como una ambulancia, sí, carga, descarga de algún negocio de los que están ahí en... Sería algo así como hicieron en la avenida Corrientes de Callao hasta la 9 de julio. Claro, solo que en Corrientes es en un horario. Sí. Y en realidad la restricción es total, se transforma en peatonal. Acá no, acá se convive, por eso es de convivencia. Y en algún sentido es como las calles que están en el microcentro. Claro. Y el auto puede ir a 20 por hora y vos podés ir caminando a la par, digamos. Es un peligro total, porque además vos pensás que se supone que en las otras dos manos va a haber el supuesto parque. Entonces ahí puede haber nenes jugando, gente haciendo gimnasio, lo que fuera, tomando mate, y te pasa un auto por al lado, digamos. Bien, y mi otra pregunta es, yo porque estoy obsesionado con Honorio Porredón, soy del barrio, lo conozco, voy, y la verdad que es una de las avenidas que más me gustan. En esas 9 cuadras, ¿qué proyecta hacer con ese bulevar donde hay árboles, incluso hay césped? Claro, no, el bulevar en realidad lo termina anexando a las dos manos que están a la par, que van a ser supuestamente todo verde, que en realidad cuando uno ve el render se da cuenta que de verde tiene poco y nada, porque a ese espacio público va a tener, como siempre, las postas aeróbicas, las mesitas para sentarse a tomar mate, ponerle, entonces va a haber más cemento, y después inventarán alguna otra cosa, una de estas cosas de estación de reciclado, digamos, pero todas esas cosas que va metiendo, hará algún canil en alguna parte, hará algún reparto de los juegos para chicos, con lo cual, de verdad, el verde va a ser prácticamente nada. Claro. Lo que sí va a haber es una vereda muy ancha, que sumado a la calle de convivencia va a haber más cemento, y en un punto ahí opinamos que seguramente se venga el nuevo pueblo gastronómico, porque ya de hecho se están instalando algunos lugares, como por ejemplo el Café Martínez, que tiene muchas mesas en la vereda. Hoy las veredas de Honorio son muy anchas, y un poquito de ahí nace nuestro proyecto que vamos a presentar mañana. Bien, ahora, yo siempre primero, para poner a nuestros oyentes y nuestras oyentes en la situación actual, es, ¿hasta dónde ha avanzado en esta obra Rodríguez Larreta? Y solamente destruyó 2 cuadras hasta ahora. Ya está instalando el obrador en la tercera, pero a partir de que han logrado que la justicia le levantara la cautelar, que tenía frenada la obra. Lo cierto es que anda avanzado a paso lento. Y nosotros opinamos que tiene que ver con que tanto los funcionarios que suelen pasar por el barrio o el propio Larreta se cruzan cada vez con más vecinos, que en general son votantes de ellos, que le manifiestan el descontento con la obra. Entonces creo que se dieron cuenta de que erraron en lo que quieren hacer. Pero bueno, como son ellos, no en el brazo tercer. Así es. Bueno, y ahora hablemos de este proyecto de los vecinos y vecinas de Honorio Porredón para poner en valor Avenida Nuevo Porredón, pero de una manera más racional, digamos, ¿no? Seguramente. Bueno, partiendo porque uno de los argumentos del gobierno de la ciudad es que quería sumar espacios verdes porque es un reclamo histórico del barrio, que eso es una realidad. Uh-huh. Y también aclarando que para nosotros sumar espacios verdes en Honorio Porredón no significa para nada renunciar a nuestro proyecto histórico, que es un parque en el playón ferroviario. Que está a pocas cuadras de allí. Está a muy pocas cuadras, y con el cual estamos también exigiéndole al gobierno nacional, que es el que tiene la titularidad de las tierras, que se ponga las pilas junto con el gobierno de la ciudad y concrete en el gran parque que nosotros pedimos desde entonces. Bien, abro un paréntesis, después haceme acordar de hablar de ese tema también. Bueno, dale. Bueno, entonces, digo, sin renunciar a que nosotros queremos el proyecto en el playón ferroviario y que es cierto que hace falta hacerlo desde el barrio, nosotros creemos que se podía sumar espacios verdes sin la necesidad de provocar el caos que está provocando esta obra. Entonces, junto a algunos vecinos que son arquitectos, y discutiendo y charlando alternativo, que nosotros suponemos que debería ser el que nos permitiría dejar a todos contentos, digamos. Es una obra pública importante, le sumaría verde, pero no interrumpiría el tránsito. Lo que nosotros queremos hacer es, como te comentaba antes, la vereda de Honorio es muy ancha, entonces queremos dejar una parte de vereda normal, como tiene cualquier calle, y el resto, que es la parte donde está el arbolado de Honorio, que es un arbolado muy añoso, levantar la parte de baldosa que hay entre árbol y árbol y sumarse a este. Y además, de las tres manos, quitar una mano y también sumar espacios verdes. Entonces dejar a la avenida con dos manos de circulación y sumar un montón de espacios verdes en la mano que sacaríamos y la mitad de la vereda. Exacto. Pero allí en la propuesta de ustedes no modificaría la circulación vehicular, que me parece que es uno de los problemas más importantes, el trastorno que le origina a los vecinos de las calles paralelas. Totalmente, totalmente así. Por eso creemos que hemos encontrado la forma de sumar espacios verdes sin arruinar al barrio. Imagínate que nosotros, no sé, hemos hablado con ambulancistas que nos decían que ellos, para ellos ir solamente por Hidalgo, les retrasa todo porque hay siempre embotellamientos y que ponía en riesgo la vida de los pacientes que van al sanatorio Méndez, que está por ahí, por Hidalgo. Eso te iba a decir, que no olvidemos que ahí a pocas cuadras, y si esto se concreta, las ambulancias van a tener que entrar por Hidalgo, donde se les va a congestionar el tránsito, y se les va a hacer difícil llegar hasta ahí, hasta Hidalgo y Avellaneda. Varios ambulancistas con los que hemos charlado, incluso tenemos un video de una ambulancia que estuvo 15 minutos para hacer cuatro cuadras. Claro. Y entonces ellos nos han manifestado el enojo por la obra, porque en realidad Honorio era la vía rápida para llegar al sanatorio Méndez. Y cuando se empezaron a manifestar los trabajadores de las ambulancias, apareció una nota del director del sanatorio Méndez diciendo que estaba todo bien, que no iba a haber problema con la obra, que ellos tenían ya estudiado cómo iban a hacer para ingresar las ambulancias más rápido. O sea, toda una sanata para justificar Sí, salvo que hagan ambulancias voladoras. Claro, exactamente. Lo mismo pasa con el 92. En el 92 los choferes, en cuanto pueden, hoy día vuelven a agarrar a Honorio. O sea, una vez que pasan las dos cuadras que no está cerrada por la obra, en cuanto pueden, vuelven a retomar Honorio, porque seguir por Hidalgo es tremendo, en horarios picos, obviamente. Sí, sí, seguro. Incluso la policía, nosotros hemos, como vos bien dijiste antes, hemos hecho cortes de calles, un montón de actividades, cortes de calles, semáforos, juntamos miles de firmas, todo eso. Cuando estamos cortando las calles, viene la policía a estar ahí, ¿no? ¿Viste? Que a controlar que esté todo bien. E incluso hemos hablado con policía que nos han manifestado lo mismo, que a ellos le va a complicar su tarea, no. El hecho de no tener la vía rápida, no, de Porredón. Pero además yo ahora, pensando mientras charlamos, digo, si va a haber una calle peatonal donde van a permitir a los frentistas y a las urgencias, al servicio de emergencias transitar, pero por ahí se va a pasar a 20 kilómetros por hora, una ambulancia que vaya a 20 kilómetros por hora igual no llega, un patrullero o bombero tampoco. Y tal cual. Porque son servicios públicos que necesitan transitar con urgencia a velocidades más altas. Si no, van a levantar gente en el camino. Sí, sí. Bueno, igual te digo, esa calle de convivencia supuestamente no podrían pasar las ambulancias que podrían entrar ahí, es solo si van a asistir a un vecino que sea frentista. Claro, claro. Si no, sí, si no, bueno, no podrían pasar por ahí. Claro, por eso es muy contradictorio. Sí, sí, bueno, y además otra cosa técnica que nos dijo un arquitecto urbanista, que es vecino del barrio, nos comentó que el ancho de la calle Convivencia, que queda pegado de cordón ahora, no da la medida para que, por ejemplo, ingrese una autobomba y pueda tener la distancia que necesita para desplegar la escalera, ¿viste? Esa que tienen. Sí, sí, sí, claro, sí, sí, o sea, para maniobrar. Claro, ni siquiera van a poder hacer eso. O sea, de verdad, no sabemos quién fue el genio que detrás de un escritorio se le ocurrió hacer semejante barbaridad. Debe de ser un genio de los negocios inmobiliarios y de negocios de construcciones y gastronómicos. Arquitectónicos, sí, sí, y urbanísticos, seguros que no. Bueno, seguro. ¿Y esto entonces ustedes qué van a hacer? ¿Lo van a presentar? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Ya lo presentaron? Mañana a las 6:30 de la tarde en el Cid Campeador. Mañana martes. El miércoles. Miércoles a las 6:30, como todos los miércoles hace más de un año que venimos haciendo actividades, vamos a estar en el Cid Campeador. Llamamos a los medios a que nos acompañen y vamos a presentar el plano de lo que sería Honorio Más Verde. Esta propuesta que te comenté recién, la posibilidad de sumar verdaderos espacios verdes, nuevos árboles y no interrumpir el tránsito. Porque además, otra de las cosas que también no queremos dejar de mencionar es que, por ejemplo, en el trayecto de estas 8 cuadras de Honorio hay varios espacios que están reservados para estacionamientos de vecinos discapacitados. Así es, sí, sí, sí. Esos autos, esos espacios, los van a trasladar a otro lado. Y si justamente el vecino discapacitado tiene estacionamiento a la puerta de su casa, es porque no puede trasladarse, entonces los van a obligar a estacionar su auto especial a la vuelta. Vos sabés que la ley prevé que en avenidas de mano única no pueden dárselo el permiso en la propia avenida, sino que hasta 100 metros a la redonda de su casa. O sea, sí, que sí, se lo van a dar a la vuelta, en alguna calle a la vuelta. Claro, justamente. Eso lo prevé la ley, ¿eh? Sí, sí, ya lo sabemos. Hasta 150 metros nos dijeron, pero de todas formas, o sea, entendemos que con nuestro proyecto Honorio Más Verde estamos también resguardando el espacio de estacionamiento para el frentista vecino que... Se le pueden hacer dársenas, claro. Tal cual, sí, porque nosotros lo contemplamos. El gobierno no contempla al vecino discapacitado, nosotros en nuestro proyecto sí. Y lo mismo con las paradas del 92, nosotros vamos a mantener el 92 en la avenida, cosa que también hay muchos vecinos que son mayores de edad que ahora tienen que cruzar Honorio, caminar hasta Hidalgo y ver cuándo por el embotellamiento el colectivo se le ocurre por Hidalgo y cuándo va por otro lado porque no puede seguir. Entonces, claro, digo, también es un trastorno. O sea, bueno, la idea nuestra es poder hacer eso y sumar espacio. Bueno, Adrián, estamos hablando con Adrián Hernández, que él es... integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de ahí de Honorio Porredón. el miércoles, entonces 6:30, ahí en el CID Campeador. Exactamente, bueno, y recordarles a todos que, bueno, que nos acompañen obviamente y que seguimos la pelea por el parque en el playón ferroviario. Eso es lo que te iba, ahora quería cerrar con eso un minuto. El playón ferroviario, vos hablaste también del gobierno nacional, porque ahí está el famoso decreto que había sacado Alberto Fernández, donde suspendía todo lo que tenía que ver con esos, este, esos terrenos que les había cedido en su momento Macri, cuando era presidente, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para investigar y para saber si se habían cedido en forma legal, si no había habido ninguna trampita y demás. Pero ese decreto, me parece que el APRA creo que es, nunca terminó de resolver qué pasó con esos terrenos. Nunca hizo un informe. Es la AVE. El APRA, sí. Y tal cual. Bueno, justamente, nos parece raro. Nosotros a la AVE le hemos pedido numerosas reuniones, incluso ha cambiado de titular de presidente durante este tiempo y ninguno nos ha querido recibir, porque sabemos que ahí hay un negocio inmobiliario que en el que están todos enganchados, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y lo de la transferencia de tierras ilegal que hizo Macri al último mes de su mandato en favor de la Ciudad de Buenos Aires es cierta, pero también es rara en relación a algunas tierras, por ejemplo, el Caballito. Porque cuando se votó el traspaso de tierras de varios playones, nosotros ese día, cortando a Mati de Daria, nosotros impedimos que la ciudad acepte, la legislatura acepte la tierra de Caballito, con lo cual la nuestra no se había traspasado. Sí. Pero bueno, o sea, nosotros ahí venimos arrastrando un problema grande que viene del año 2012, cuando Cristina Kirchner hizo un decreto para el cual pasaba los playones de Liniers Palermo Caballito a una sociedad anónima que se creó en ese momento, que se llama Playa Ferroviaria, que podía vender esos lotes para urbanizarlos. Por eso sabemos que de parte del Frente de Todos, o por lo menos de la Cámpora, hay un interés también inmobiliario y que obviamente la ciudad espera poder también ser parte de ese desemprendimiento inmobiliario. Seguro. De hecho, te voy a contar lo último, una cosa también, que nosotros el 3 de febrero nos enteramos que esta empresa, Playa Ferroviaria Social Anónima, que dirige una persona que es de la Cámpora, Franchina, no, firmó. ¿Estás seguro que es de la Cámpora? Sí, sí. El presidente de Playa Ferroviaria, que se llama Franchina, que es de la Cámpora, firmó con la RETA una carta acuerdo para hacer un nuevo convenio para poder llevar adelante una ley de las conocidas como el Pacto Proca, que es la 4477, que es la que le permite construir 155.000 metros cuadrados de edificios en el playón de Caballito. Es una barbaridad. Nosotros estamos, obviamente cuando nos alarmamos y organizamos nuevamente asambleas, intentamos que ese acuerdo no se firme, hasta donde sabemos no se terminó firmando, pero estamos alertas porque puede ser que ahora con las sesiones de fin de año, donde siempre se terminan votando barbaridades, nuevamente aparezca este pacto entre los dos grandes bloques de gobierno y perdamos la última oportunidad que tenemos de sumar espacios verdes en serio en el barrio y en la ciudad. Seguro. Y que los plazones ferroviarios sean partes significaría sumar verdadero espacio verde a toda la ciudad. Bueno, por eso yo quería tener esta última parte, porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires estamos acostumbrados de que la RETA es el que avasalla todo, pero justamente con este tema de la AVE, de la agencia esta que controla también los espacios públicos, que es nacional, no hay resolución, o sea, hay complicidad, por eso no hay resolución. Y quería dejarlo mención a esto, ¿no? Porque no es solo que avasalla cosas la Ciudad de Buenos Aires, sino también el gobierno nacional. Tal cual, y lo estamos, y bueno, vos bien sabés vos por ser vecino de Villa Crespo, de que también el bajo viaducto de San Martín sí. es parte de un negocio. Hoy día lo está usando el nefasto Movistar Arena. Así es. Para tener un ingreso especial para su negocio. Esos terrenos están, son linderos, son dos terrenos linderos al viaducto, y uno de ellos se lo cedió el gobierno de la ciudad con la complicidad implícita del gobierno nacional, porque no resolvió ese tema, para que lo usen como acceso al Movistar Arena el público cuando va a los recitales, ¿no? Totalmente, claro, por eso. Y todo abajo de ese viaducto también se han comentado muchas veces que iba a haber estacionamiento para el Movistar Arena, ¿no? Nunca hubo. No, por suerte no, pero también hay que intentar que eso no suceda, porque deberían ser espacios públicos abiertos a la comunidad, digamos. Nosotros tenemos que lograr que todos los espacios que sean del Estado terminen siendo espacios comunitarios y no que sirvan para hacer algún negocio. Los espacios de los dos viaductos del ferrocarril San Martín y del Mitre es para charlar en otro momento, porque es otro negociado donde ya se licitó y se adjudicó a una empresa que a su vez subalquila los terrenos para negocios de ellos, ¿no? Y locales. Sí, bueno, justo te lo mencioné porque justo hoy vi una nota en un diario sobre eso y estoy sí, salió. Enojado. Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación. Adrián, seguiremos charlando y esperemos que el miércoles sea el inicio de un nuevo, por lo menos de una nueva discusión, un nuevo debate con el gobierno de la ciudad, donde a los vecinos y a las vecinas se los escuche. Sí, eso esperamos. Bueno, los esperamos a todos el miércoles en el CIR Campeador y muchísimas gracias nuevamente por el espacio, Luis. Perfecto, gracias, chau. Bueno, escúchame, Nacho, vos dejaste que algunas personas entraran aquí al programa, porque veo una cara nueva. Tuve que habilitar la entrada de alguien. Bienvenida, Cristina Varela, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Acá, entre medio de los mocos, las otitis y las gripes, estamos. Gracias por bancarme este primer rato del programa. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. No sé qué tenés pensado vos. Yo tenía pensado pedirle a Nacho si ponemos un tema musical y después seguimos. Dale, mientras tanto me puedo tomar el antibiótico, eso vendría bien. Vamos. Sueño con espejos de colores que me regalan canciones que no puedo detener. Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones, no me falta tu querer. Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones donde no querés volver. Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver. Que ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni sus serpientes saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Tengo la mirada entre las manos y en la piel tengo los planos de lo que seré después. Dejaré pasar el desengaño. Tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión. Cuando las luciérnagas se apaguen, volverás a los destellos de la luz que yo te di. Ya me tropecé entre las tinieblas, navegué entre las tormentas para ver salir el sol. Y ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes. No me preguntes. Y estamos escuchando No me preguntes. ¿No les pasa que no tiene días que dicen no me preguntes nada, nada, nada? ¿Sí? Porque a veces, como dice Mochi, no sé ni lo que quiero yo, entonces más vale que hay mucha gente que no sabe lo que el otro necesita ni lo que le pasa. Mochi, cantante y compositor musical uruguayo, forma parte de la comunidad LGBT. Yo buscaba y la buscaba, y en realidad me di cuenta que ya no la buscaba, sino que lo buscaba, ¿sí? A Mochi. Es un compositor musical uruguayo joven, tiene 30 y pico de años, tiene unos temas lindísimos, ¿sí? En donde le da mucha visibilidad a toda la temática trans. Y bueno, nada, búscalo por YouTube, búscalo por los distintos temas. Lo hemos pasado. Seguramente en su momento lo hemos pasado como Luciana Mochi, tengo que reconocerlo, ¿sí? Que fue en su momento cuando cuando le conocí. Pero bueno, es muy lindo, me pareció muy lindo el tema como para ir compartiendo estos espacios en donde los tiempos hacen que a veces uno diga, no me preguntes, ya no me preguntes porque ya no sé qué decirte, ¿viste? De lo que está pasando. Así que nada, ese era el tema. ¿Hiciste todos los anuncios como corresponde, estimado Luis Angió? ¿Por dónde salimos? Todo creo que sí. Sí, muy bien. Sí. O sea que te puedo dejar un poco. O sea, ahora me toca a mí irme de viaje. Me puedo ir de viaje y dejarte solo. Va, solo nunca te voy a dejar porque estás con Nacho. Así que nada, yo mañana me voy de viaje, ¿viste? Para descansar un poco. Qué casualidad, yo también. Qué bueno, qué suerte. Pero el lunes estamos. El lunes estamos. Es un viaje corto lo mío, como para desestresar un poco y participar de eventos que tienen que ver con con temas laborales, y bueno, es un congreso al que voy a ir, que bueno, por ahí después podemos contarles algo a la vuelta, ¿sí? Seguro. Es un congreso de abogados laboralistas, en donde en este momento, que toda la situación de paritaria es álgida en tantas profesiones, no en todas, ¿no? No en todas, algunos tienen más posibilidad de cintura. Bueno, digamos cintura, por decir algo, para poder acomodar un 107% a agosto del año que viene. Esos detalles que a veces uno se come el envión, ¿no? O sea, arreglaron el 107, y uno cree que es hasta el 31 de diciembre el 107. No, es el 107 agosto del 2023. Es una pequeña diferencia. Sí, digamos. Es una pequeña diferencia. Pero bueno, un bonito de 100 lucas en diciembre es otra cosa, ¿no? No viene mal. Se ve el pan dulce desde otro lugar. Pero bueno. Pero ustedes van a verlo. ¿A quién? ¿Al pan dulce? Y si hay bono, por ahí lo ven el pan dulce. Sí, yo más que un pan dulce creo que vamos a llegar a un budín o a un paquete de alguna galletita de agua, me parece. Nos están cuidando la salud por eso, ¿viste? Hoy se movilizaron de nuevo, hoy hicieron paro los residentes y concurrentes, ¿verdad? Sí, hubo visibilizaciones en distintos puntos de la ciudad. Esta vez, en lugar de hacerlo en forma conjunta, se dividieron por sectores. Sí. El Hospital Pirovano se acercó al IREP, el Tornú, o sea, los lugares más cercanos, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, también hubo mucha ausencia de muchos otros, ¿no? Que o lo hicieron en su propio lugar o no hicieron nada. En algunos casos con algunos médicos, en otros no. En algunos casos con profesionales de federación, en otros no. Nada, se está ahí luchando. O sea, se les otorgó un incremento a los residentes a través de un decreto, que fue lo que en su momento el gobierno les ofreció y ellos no aceptaron. Bueno, igual se lo dieron en decretazo, digamos, como se llama. Y que, bueno, mañana, 1 de noviembre, tendremos que empezar a ver cómo sigue la paritaria de todo el equipo de salud, no solamente de los residentes, ¿no? Aparte, porque la paritaria no la firman los residentes, la tiene que firmar los gremios. ¿Y tienen reunión de paritarias? Y se va a empezar a convocar, porque si es por el gobierno te van a decir que te ven en diciembre. Sí. Pero hay que empezar a presionar antes, digamos, ¿no? Y más con este envión que da la residencia, que permite visibilizar mucho más la problemática salarial del personal de salud. Ajá. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo. Bueno, cómo están, sigue. Están como el sector de los educadores, ¿no? De la educación. Sí, hoy hubo paro docente. Así el es. Sábado hubo un 95% de acatamiento por el ausentismo, uh-huh. que los obligaban a ir el sábado a dar clase, creo, a hacer no sé qué cosa, bueno. A nosotros eso no nos pueden pedir porque nosotros trabajamos 24/7. Ajá. Entonces esa posibilidad no la tienen. Ya no nos quedan días de la semana para que nos hagan ir a trabajar. Así que, nada. Si querés armamos algún día. En cada gremio, viste, las cosas se mueven de manera distinta con las peculiaridades de cada uno de los gremios también. Claro. No sé, iremos viendo cómo se desarrolla esta semana. Yo creo que esta es una semana decisiva, ¿no? En donde tanto médicos como federación tendrán, sí, que exponerse un poco, empezar a exponerse como para decidir cómo seguir. Porque, claro. Bueno, la paritaria ya está cerrada, la del 6 de octubre, así que arranca un nuevo mes. Bueno. Veremos. Sí, digamos también que hay otro tema que justamente con Adrián Hernández que comentábamos el tema de las ambulancias para entrar por Hidalgo en el hospital, en el sanatorio Méndez, que eso es otro tema también, ¿no? El conflicto que hay, el vaciamiento de la OSVA, de la obra social, del servicio social de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, donde los médicos, los profesionales de la salud y los docentes y las docentes están con bastante problema y siguen reclamando, más información, apertura de los libros, porque hay bastantes irregularidades y el servicio que se les está prestando es bastante, bastante precario, por no decir que muchas veces es nulo, ¿no? Sí, en algunos casos lo que yo tengo información es que el gobierno puso una cantidad de dinero como para ir solucionando algunos temas. Algunos temas se pudieron ir solucionando y otros están a la espera. Algunos lugares que habían bajado sus prestaciones las volvieron a subir, sí. Otros no. Claro, pero el tema, más allá de que, bueno, el gobierno haga un parche poniendo dinero para resolver como ese tema. Como hicieron siempre, todos los años, toda la vida hicieron igual. Lo que se está exigiendo es la apertura de los libros porque... ¿Por qué se llegó a esta situación? O sea, porque plata le entra de 300.000 trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires, en uh-huh. todos los niveles, ¿eh? Más los jubilados. ¿Y cómo puede ser que esa obra social esté fundida y esté en crisis? Obra social, la parte vacacional, donde cerraron los dos predios que tienen en Córdoba, están tercerizando y privatizando el de acá el Club Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nada. Si te parece, podemos ir a otro tema y hablando de decretos, después te comento un nuevo decreto del gobierno de la ciudad. Yo estoy muy ansiosa por escuchar la nueva pauta, a ver cómo sigue la transformación. ¿No? ¿No tenemos transformación? Sigue la misma todavía. Mañana tendremos noticias de la nueva pauta. Claro, yo estoy tan ansiosa, quiero que sea noviembre, ¿viste? Porque necesitamos cobrar. Sé que la cambiaron. Sé que la cambiaron, así que nada. Vamos todavía. Tendremos sorpresa. Transformación, che, cambiaron la pauta, vamos. Si querés escucharla, tenés la oportunidad mañana, que ya es primero, en otras voces, otras propuestas, la vas a escuchar. Ah, muy bien, estaremos escuchando de 20 a 21 por la retaguardia. Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar, esta poca paciencia y mi voz para cantar, un ángel que me cuida, un hijo que cría, la luz que me ilumina y también mi oscuridad, un padre que es un roble, una caña de pescar y una zamba triste que no logro tener. hermanos más, que son los que me guían cuando empiezo a derrapar. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ya no voy a ocultar mis sentimientos. Recuerdo que yo tengo, vos estás, el parque, la vereda, un helado, el delantal, el amor de mi vida, la suerte del azar. Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar. La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar. Se agranda la familia un poco más. Te quiero y lo voy a gritar. Y lo voy a gritar a los cuatro vientos. ¿Qué podemos gritar a los cuatro vientos? ¿Que ganó Lula? ¿Qué podemos gritar a los cuatro vientos? ¿Que vamos a cerrar una buena paritaria y vamos a cerrar un buen fin de año para todas y todos? ¿Qué sé yo? No lo veo difícil como lo de Lula, digamos. Yo, ahí, arrimando el bochín. Lo único que conozco es el viento que hubo hoy y que hay hoy en todo el día en la Ciudad de Buenos Aires. Que más que cuatro vientos parecían como un millón de vientos. Y que además viene por los cuatro costados prácticamente. Bueno, cuatro vientos, la Bersuit Vergarabat, como para cambiarle un poco el tono a la música y a lo que estábamos charlando y pasando. Y Luis, creo que tenías algo para comentarnos. Sí, hablando de decretos de Rodríguez Larreta, vamos a decir que por decreto transformó 10 escuelas de jornada simple en completa. Lo hemos tratado este tema, ¿no? Que el gobierno de la ciudad tenía previsto, y lo había anunciado ya hace bastante, y daba vuelta y vueltas con el tema, de cambiar escuelas que tienen jornada simple, o sea, mañana y tarde, a jornada completa. Esto lo hizo en 10 escuelas, la 1, la 3, la 4, la 14 y la número 25 del Distrito Escolar 18. La número 24 del Distrito Escolar 16, la 6 del Distrito Escolar 7, la 18 del Distrito Escolar 7, la 7 del Distrito Escolar 12 y la 14 del Distrito Escolar 12. A partir de 2023. Esto fue motivo de reclamo de docentes, de padres, de madres, porque les cambia toda la vida a quienes vienen planteando de tener jornada simple, que por algo la han llevado a sus hijos e hijas allí, y ahora de un día para el otro, de fin de año para el año que viene, tienen que resolver de cambiar otra vez de colegio un chico que por ahí lo tenían previsto, ¿no? Por ejemplo, el cambio este de franja horaria a doble turno lo que va a implicar es pérdida de la rutina actual de los chicos y las chicas. Actividades que actualmente realizan a contraturno, como deportivas, estudios, terapias, tienen que ser abandonadas. Pérdida de los proyectos familiares que eligieron una media jornada. Exclusión de niños con diversos desafíos de aprendizaje y sociabilidad. Pérdida de la diversidad social, inclusión en la comunidad de los estudiantes. Pérdida de los núcleos sociales de pertenencia, van a tener que cambiar de colegio. Incertidumbre en cuanto al cuidado por una infraestructura precaria, estrés emocional de educadores, niños, madres, padres, afectados por la brutalidad de esta implementación. Alterar la identidad de la escuela, que fue pensada y construida con un proyecto determinado. Estaríamos hablando de otra escuela. Pensar la escuela de una única forma es no dar lugar a las diferentes necesidades y elecciones. Rechazo de la democracia educativa. Bueno, todo esto, si ustedes quieren ahondar un poco más en el tema, búsquenlo en la página observatoriociudad.org. que es la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, hay un informe completo de María Eva Kutsovitsis, Jonathan Valdivieso y Alejandro Volquín, donde explica bien toda la problemática que va a originar esto, que no es ni más ni menos lo que ya venimos charlando, ¿no?, de hace bastante. Y bueno, no sabemos a qué, porque además estas escuelas tienen el problema, a ver, más concretito, en muchas de estas que van a pasar a jornada completa no tienen comedores para poder, si el chico va a estar jornada completa, tienen que darle de comer. ¿Qué le van a dar? ¿Una vianda? Una cajita de plástico con un sándwich y un juguito, una barrita de cereal para que coman durante el almuerzo, porque no hay cocinas. Hay escuelas que sí tienen cocinas propias y tienen comedores propios para poder prepararse la comida, pero hay otras que no. Y las viandas esas ya han denunciado que son un desastre, que lo que les dan es nada. Así que bueno, y esto sumado a cómo han manejado el presupuesto educativo justamente en el transcurso de este año, donde han subejecutado el dinero que tenían proyectado para la parte educativa, ¿no? Y hoy, por ejemplo, escuchaba, hablando de candidaturas en estas elecciones que se avecinan, donde una de las propuestas o de los acuerdos que tendría Larreta con el radicalismo y con Martín Lustó sería que, a cambio de que el radicalismo y Martín Lustó aprueben y apoyen una lista donde vaya Larreta y algún radical de vice, que en la ciudad de Buenos Aires Larreta apoye la candidatura a jefe de gobierno a Lustó con Soledad Acuña de vicejefa de gobierno. Cerraría la... ¿Y Fernán en qué lugar queda? Y Fernán quedaría en terapia intensiva para ver cómo se... No, va a estar hisopando a la gente, se va a poner... Va a estar hisopando. Bueno, esa es una variante. Por ahí negocian que en vez de Soledad Acuña, que es muy repudiada, Fernán Quiroz, que mal, entre comillas, tiene mucha mejor imagen en el sentido de cómo se movió en la pandemia, más allá de todo. No, me parece que sabe comunicar de otra manera, disculpame, no lo voy a venir a lavar, ni voy a lavar ni a una ni a la otra, porque nada. Claro, no. Pero a la hora de comunicar es mucho más hábil. Obvio. Que esta señora. Sí. Así es. Además, por lo menos, Fernán Quiroz es ministro de Salud siendo médico. Esta mujer es ministra de Educación no habiendo pisado nunca un aula para dar clase. Es licenciada en Ciencias Políticas, nada que ver con la educación. Pero bueno, así estamos y también estamos ya terminando el programa, Cristina, así que te dejo la despedida a vos. Bien, saludamos a Julio Pardo en la 690, Nacho Álvarez González, como siempre, aquí en la retaguardia, y nos vamos a ir con un tema que yo se las dedico a mis amigas, a las que están siempre, a las que yo sé que cuando tengo ganas de revolear todo a los cuatro vientos y decir que no me preguntes más nada, y así uno todas las canciones juntas, ellas son las que están, amigas. Y lo canta alguien que vos querés y te gusta mucho, que es Ana Belén. Muy bien. Así que a disfrutarlo. Nos vemos el próximo lunes, en el próximo mes, que ya sí es noviembre, en este programa que se llama Oído Mortales. ¡Chau! Solo cansadas a toda prueba, viejas como la esfinge y nuevas, les gusta ser tan altas como la luna, pero también volverse pequeñitas como aceitunas, que transforman lo eterno en cotidiano, conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte hasta lograr que que coma dulcemente de sus manos.